todo este mundo. Jesús es el Salvador. ¿Por qué de todo este mundo? Jesús es el Salvador. Nada te va a servir que creas en un Dios de valor o en un santo de papel. Estás muy equivocado en un santo de papel. Estás muy equivocado. Que busques no hallarás.